la verdad. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Carta abierta de Juan Selman a su hijo. Era escrita verdad que nos desfuéramos. ¿Qué voy a hacer con mí, pedazo mío? ¿Qué pedacito puedo ya juntar? ¿Cómo reamarte, amor callado, en lo que compraste con tu sangre niña? ¿Encerradura de que no salís? ¿País gravísimo donde gritás contra la padre dolor de tanto? ¿Padre que te dolía? ¿Para vos? ¿Padecimiento o lengua padecida que habla? ¿Cómo no son de mi cabeza estas canallas, estos padeceres? Almita que volás fuera de mí, tan me desfuiste que ya no veré crepuscularte suave como hijo, acompañándome a pulso, delantales que la mañana mañanó de sol, vacas que te padecieron la dulzura, cuaderno de la vez que despertabas como calor que nunca iba a morir, cuerpo que me temblás entrando al alma, frío que me enfriás, manita tuya, manando sombra, sombra, sombra, paro tu deshacerse en algún lado, te rejunto otra vez, te apeno el habla, te duelo el nunca, más o nunca más me mirará hermoseando tu hermosura, descansas de tu piel, desquerés mucho, me escuchás deteniendo tu pasaje fuera de vos, carita que solés iluminarte, oh pena, recorrerme la cielo como sol. Esta es una carta abierta de Juan Selman a su hijo, desaparecido durante la última época del terrorismo de Estado. A la huelga, compañeros, no vayas a trabajar. Dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y la besada, desde el torno y el telar, ya van los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy contamos con la visita de unos compañeros. La grata sorpresa nos han dado de venir por la radio los panchulos, le decimos nosotros. Bien, le contamos a la audiencia que tenemos el estudio lleno de gente. Hola, buenas noches compañeros y a todos los oyentes de esta radio que hemos tenido el gusto y la sorpresa de encontrarnos con ella. Así que mi nombre es Daniel Pereira. Y bueno, veníamos a saludar a la gente de la radio porque son programas con un contenido político y cultural que bueno, que es distinto de lo que comúnmente se escucha y que bueno, que en esto de abrir y desarrollar la conciencia hace muy bien. Bueno, bárbaro. Nos encontramos que éramos compañeros de la Comisión de la Memoria y no nos conocíamos, que estaban... Porque vos sos más nuevito, vos no sos de los viejitos. Nosotros somos todos de la vieja guardia. Allá está Juan, que yo quiero que salude. Bueno, sí, también buenas noches para toda la audiencia de la radio y para los hacedores de esta radio que ahora de paseo por la zona, por mi Villa Dolores, he tenido también el gusto de escucharla, de sintonizarla en el dial. Y bueno, me han gustado muchísimo el contenido, la propuesta de la radio, así que nos acercamos con Daniel por acá a saludarlos, a acercarle, digamos, la fuerza de seguir adelante con este proyecto y bueno, a encontrarnos con los compañeros que estaban justo en la programación, así que nos invitaron a quedarnos. Y en este invitarlos a quedarse, les contábamos que nosotros tenemos un espacio, nos hemos propuesto tener un espacio que cada vez que podamos tener cerca familiar, algún familiar de los compañeros desaparecidos de la zona, les vamos a pedir que nos cuenten cómo era su vida, porque muchos ya hemos hablado y ha hablado todo el mundo de lo que hizo la dictadura, ¿no? Con la vida de tantos compañeros. Pero lo que nosotros queremos rescatar y queremos volver a traer es que hicieron ellos en su vida, con su militancia, con su forma militante de vivir, ¿no? Bueno, vino Olguita, fue la primera familiar que vino, que nos habló de Flelo. Después otra vez vino María, que si bien Gustavo no era de la zona, bueno, nos contó de su hermano y bueno, nos alegra muchísimo que hoy estén ustedes. Además de panchulo habla todo el mundo, todas las personas. Olguita siempre hace referencia a panchulo. Yo no he tenido el gusto de conocerlo porque yo no vivía acá, pero sí nos gustaría que nos cuenten qué hacía, ¿no? Cosas de su vida, puede ser. Sí, ahora, ¿no? O ustedes digan. Bueno, digamos, ubiquémonos, él nació el 17 de junio de 1952 y nosotros, de acuerdo a un comunicado que apareció en Córdoba en el diario La Voz del Interior, que, digamos, si bien era dos días después, esta nota decía que había habido un enfrentamiento el 29 de julio de 1976, sin dar nombres, pero por el lugar que especificaba el contenido de esta nota, nosotros sospechamos que ahí es donde él fue asesinado. Por lo tanto, del 52 hasta el 76, son 24 años, era estudiante de medicina, estaba en quinto año, contrariamente a lo que se dice, tenía un buen promedio de años de estudio, digamos, es decir, no era esto que se decía el estudiante crónico con 10 años. Nosotros venimos como muchísimas familias de familias de padres trabajadores, mi madre era docente y mi papá tuvo diversos trabajos, desde carpintero, trabajar ahí en Damilano, trabajar en la municipalidad, vender verduras. Bueno, digo, ¿por qué digo esto? Porque ese marco material, esas condiciones económicas, digamos, es decir, hace que nosotros provenimos no de hogares, digamos, de ingresos altos, sino que somos hijos de trabajadores. Y que, digamos, también era una época que se leían muchas revistas, fue una época de auge, digamos, de todos y todos los que, aquí hay algunos compañeros que somos de la misma generación, que, digamos, el intercambio de revistas, la lectura formaba parte mucho más que hoy de la vida cotidiana. Él fue a Córdoba en un momento, digamos, decir, clave en la historia política de Córdoba, porque probablemente haya sido entre el año 70 o 71. Estábamos en el final de la dictadura militar que había inaugurado Onganía, y habían transcurrido 2 años del Córdobazo, y se estaban viviendo además todos estos levantamientos como el Viborazo también. Es decir, ese contexto político es el que hace que en una universidad que tenía miles y miles de estudiantes, con muchos de ellos, digamos, es decir, con esta suerte de movilidad social, acceden a la universidad, y una sensibilidad y hay un compromiso. Yo no me gusta en general, digamos, decir, hacer una idealización de las personas. Entonces digo, por ejemplo, me acuerdo que mi madre decía siempre, qué habremos hecho nosotros para que nuestros hijos estuvieran en esto? ¿Por qué? Porque, digamos, era muy fuerte, digamos así, ser llamado subversivo. Subversivo era Bin Laden a la enésima potencia, era terrorista, malo, feo, sucio, apátrida, antifamilia, era todo ser subversivo, digamos. Entonces, en esa categoría que los milicos de aquel momento colocaron a todos los que luchaban ser subversivos, era de alguna manera como diciendo, ¿qué pasó y por qué? Porque, bueno, la otra cuestión que ellos intentaron inculcar era la de que el problema era de los padres que no habían sabido enderezar, inculcarle a sus hijos que no se metieran en esto. Entonces era trasladarle la culpa a la pregunta, ¿dónde está su hijo en este momento?, que era muy típica de la propaganda de la dictadura, era decirle, mire, ustedes son los responsables. Es decir, no eran responsables la brutal represión que ellos desarrollaron, sino que era trasladarle la responsabilidad a los padres. Bueno, digo, por ahí no quiero tampoco abusar porque es muy largo, pero digamos así, cada cosa merece que se vaya teniendo, digamos, de alguna manera un comentario para poder situarlo bien. Yo me acuerdo que pensaba para mis adentros, digo, ¿y dónde está? Entonces, a ver, ¿qué es lo que hicieron mis padres? Lo que hacen miles de padres cuando le dicen a tu hijo, no tenés que mentir, no tenés que robar, no tenés que, digamos decir, maltratar, que uno normalmente le inculca. Es decir, estos principios, obvio, digamos, te dan, y si uno es sacrificado y vio en los padres un hogar de sacrificio y todo lo demás, converge con esto y, bueno, forma estos militantes como los hubo, digamos, ¿no? Que les molestaba por ahí la injusticia social, porque en general trabajaban contra una injusticia social, más allá de contra un tipo de gobierno o un partido, claro, político, digamos, en general era contra la injusticia social hacia los más pobres. Sí. Digo también la otra, mi hermano, y yo también, porque yo vivía con él, éramos militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Digo, la Juventud Universitaria Peronista era un organismo de base. Junto con la Juventud Peronista, la famosa JP, era otro organismo de base desde los barrios. También habían creado la JTP, que era la Juventud Trabajadora Peronista, y el Movimiento Villavendencer, la cantera de donde iban luego a salir los militantes de la organización Montoneros. Por lo tanto, digamos decir, nosotros en aquel momento compartíamos el enfoque político que tenía esta organización que se llama Montoneros. Y había una decisión política, digamos. Podríamos hablar miles de cosas, digamos, de qué valoración hacemos hoy de aquella época, de aquel momento y todo lo demás. Pero sí, digamos decir, no éramos santos, pero no es que tampoco lo contrario, no éramos el demonio, digamos, éramos gente que quiere y que todavía de hoy sigue teniendo vigencia cambiar esta sociedad, cambiarla, digamos decir, porque no, porque este sistema económico, político y social no va más, no sirve, se derrumba. Por lo tanto, es, no era que no hacíamos nada, por supuesto que hacíamos política. A ver, ¿qué otras preguntas le pueden hacer? Nosotros, digo, no éramos portadores de armas, nosotros. No digo que otros que formaron parte de aquellas organizaciones hubieran tenido armas. Porque había un enfrentamiento armado, porque había una confrontación armada. Frente, digamos así, a lo que fue la primera parte de la dictadura. Bueno, y ese fue el contexto. No estamos juzgando ahora, digamos, decir si, pero ustedes andaban, cómo andaban y todo eso. Digo, nosotros no teníamos, no disponíamos en aquel momento de ningún tipo de armamento, ni creería que ninguno de los que desaparecieron o fueron asesinados aquí en Villa Dolores. Por lo tanto, fue absolutamente desigual. Fue un secuestro, en el caso de Freddy, de Lila, en el caso de otros, fue, digamos decir, una asimetría absoluta y desproporcionada. Por esto es que estamos, digamos decir, la utilización de la fuerza del Estado para secuestrarlos, para hacerlos desaparecer, para torturarlos y para matarlos. Digo, en aras del tiempo, ¿no? Las dos o tres cosas que me parecen importantes. Les puedo asegurar, digamos decir, que en aquel tiempo sosteníamos lo siguiente. Sabíamos que los riesgos eran que podías caer en cana y que podías caer, digamos, y que nos iban a secuestrar, y sabíamos además que estaban torturando, matando y todo lo demás. Y sosteníamos que había que soportar con fortaleza las pruebas, la tortura, digamos, a la que íbamos a ser sometidos. Y probablemente yo hoy no estaría hablando si no hubiera sido, digamos, por la capacidad que tuvieron de resistir la bestialidad y la brutalidad de la tortura, digamos. Porque no me gusta usar adjetivos, digamos, al divino botón, digamos, pero estas bestias, por decirlo así, que habían aprendido estas técnicas de tortura, que dicen que las aprendieron en la Escuela de las Américas, que las aprendieron en Francia, porque los franceses habían sido opresores de Argelia, y habían puesto, digamos así, habían llenado de todas estas técnicas, y cometieron horrores, digamos. Entonces, para quienes, digamos, no sepan, hay que soportar las primeras horas, porque eso le daba tiempo a los compañeros a que se escapen, ¿no? Se escapen, en mi caso, que si no iba a una cita a un lugar, digamos, que teníamos previamente concertado, pudiéramos irnos de alguna manera, ¿no? Entonces, les puedo decir, yo conviví en una casa donde estaba Freddy, Sinópolis y Lila Gómez, y bueno, recién esa casa fue allanada 3 días después. Entonces, ¿cómo decirle? Estamos frente a compañeros muy valientes, muy decididos, muy claros, pero humanos, fundamentalmente humanos, digamos decir, acá no éramos a lo que hay es una decisión de luchar, digamos. Había una decisión clara y contundente de luchar. Y que se mantiene, digamos. En mi caso, el otro día me escribía con una compañera y en aquel tiempo utilizamos la palabra, cuando alguien, era impactado y cambiaba de rumbo en su vida, probablemente porque por miles de razones, pero sin acusarlo y sin juzgarlo, decíamos se quebró el compañero, es decir, venía así y se quebró. Entonces la idea era que no nos debemos quebrar, debemos ser constantes, y decía yo no me quebré, quiero decir, pasaron 35 años más, pero digamos la idea es que hay que seguir enfrentando la injusticia, hay que seguir enfrentando el poder. Hoy tiene otras características, no están los milicos al frente, la democracia es muy escurridiza, muy gelatinosa, muy tramposa, digamos, por decirlo de alguna manera, parece que si votamos ya está solucionado todo, pero, digamos, sigue habiendo muchas de las razones que en aquel momento o más nos llevaron, digamos, a desarrollar una lucha, ¿no? Vos que viviste, digamos, la respuesta de la gente, de la juventud, que también la juventud fue la más castigada en esa época, y la juventud de hoy, con respecto, porque hoy se está dando una participación mayor a la esperada, a la que esperábamos cualquiera que se pudiera dar después de haber pasado lo que pasó y de haber vivido la época de la dictadura. Tardó muy poco en vencerse eso y en volver la gente a participar, a militar, a trabajar en las calles, aún impulsada, o a lo mejor sí, por parte de este gobierno, de que la gente participe, a lo mejor ya sabiendo de lo poco que se podía hacer participando o no, pero la gente comenzó a participar. ¿Vos cómo lo ves de cómo participaba la juventud de aquel entonces a cómo se está participando ahora? Más allá de que falta mucho, digamos, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Sí, mi visión es un poco parcial, yo no tengo, es la impresión que tengo, yo creo que se participa de distintas maneras, ¿no? Hoy hay otro tipo de participación, en aquel momento probablemente, había una participación con una fuerte dosis de ideológica y de fuerza de ideales y de cosas y de que lo vamos a cambiar al mundo porque parecía que por ahí estaba un poco más cerca, ¿no? Me parece que había una mayor dosis de voluntad, ¿me entendés? A veces yo pienso, es como si uno frente a una montaña quiere agarrar una masa y decir la vamos a voltear, había tanta fuerza como decir la vamos a voltear, pero también hay una resistencia de lo que vos querés hacer, que es en este caso un sistema que no se cae de un mazazo. Entonces había, esta es mi visión, muy particular, no producto de un estudio, sino de lo que me parece a mí, ¿no? Como que si nosotros hacemos y nos ponemos todos comprometidos y hacemos mucha fuerza, lo vamos a lograr, y lo vamos a desarrollar, y está más cerca, y soñábamos entonces con que, por decírtelo de alguna manera, transformar un hotel como el Sheraton en un hospital de niños, por decirte así. Claro, entonces, pero no es tan fácil, tampoco, lleva mucho más tiempo, es otra cosa. Entonces, es como que también se sacan conclusiones y, se encaran por otros caminos. Pero no sé cómo está, cuando uno dice la participación de las juventudes, depende de qué, en qué sector esté participando. Porque hay algunos que participan para obtener un cargo político, hay algunos que participan, porque están pensando qué lugar van a ocupar en una lista, qué puesto le van a dar en algún lugar del Estado, y hay otros que participan, desde luchar, como, estos días, como todos los que fueron de militantes de los movimientos y de los partidos políticos. Hay una participación, después la gente participa en sus lugares de trabajo, y creo que es una cuestión de distinta, no es que ahora participantes más y ahora menos, es muy difícil, pero lucha se sigue luchando ahora. Claro, nosotros hacíamos un análisis el programa pasado, Mónica, de, por ejemplo, los hijos recuperados, de todos los hijos recuperados, por ejemplo, hay 6 que están en el gobierno participando. De algún modo, nosotros por ahí idealizando decimos que la gente que se que se secuestró, que se torturó, que se desapareció, más allá de un compromiso, porque como vos decís, en aquel entonces también había gente que lo peleaba por en contra de un tipo de gobierno o un tipo de los últimos años de Perón también, que era un partido político, digamos, un representante, y se iba contra eso también, pero tenía un sentimiento hacia la sociedad, un sentimiento de cambiar la sociedad para mejor, para un mayor, mejor reparto. Y yo creo que ahora a lo mejor se puede llegar a ver eso mismo desde otro punto. La lucha hoy contra la minería o contra la contaminación encamina a muchos jóvenes detrás de un objetivo, y a lo mejor no están directamente político, o a lo mejor no están agrupados en una sola base, como el peronismo supo agrupar muchísimos jóvenes detrás de un solo objetivo. Ahora está un poco más desgranado, pero yo, esta es mi impresión, como que hay mucha lucha, pero como que los objetivos son varios y está un poco desgranado, no hay algo que aglutine a toda esta cantidad de gente. Pero yo veo como que, mi impresión es que la gente está tratando de participar. Por ejemplo, participando con el tema de los bosques nativos, sí. Con toda esa movida, sí. Yo, perdón que me vaya un poco del tema, pero como no conocía Panchulo y ustedes venían ahora de andar con el Churli y han estado cantando con el Churli, yo quería saber si Panchulo era así, se juntaba, guitarreaba, era alegre, era no sé, ¿cómo era el Panchulo? Sí, muchos jóvenes de esa época en Villa Dolores tenían costumbres que no sé en qué medida se mantienen hoy, pero eran de participar en guitarreadas, en serenatas, en deporte, en actividades deportivas. Esto siempre lo destacábamos en semanas estudiantiles, en casa todavía hay recuerdos de esa época y de su participación en actividades deportivas y demás. Creo que la alegría siempre los caracterizó a todos estos jóvenes. Y retomando lo que estábamos diciendo antes de en qué medida uno puede medir la participación o no, yo también creo que nunca se ha dejado de luchar y nunca se va a dejar de luchar. Y a veces estos conceptos son utilizados o mal utilizados por ciertos gobiernos, decir, bueno, ahora se participa más y en otro momento se participó menos. Yo creo que siempre la gente, los trabajadores, los jóvenes, desde su lugar y en la medida en que se puede, se lucha y se resiste a su manera. Puede ser desde un espacio como puede ser una radio, puede ser desde ser un trabajo vecinal, o en su propio laburo, pero siempre se lucha como comerciante o como sea. Y estos compañeros en esa época luchaban, como decíamos, contra el sistema, no, ni siquiera por ahí. Yo creo que esa es el faro que significa su participación en la historia, es de que no se detuvieron en cuestiones superficiales, de politiquería, porque si algo no hacían era politiquería, hacían política de verdad. Entonces recuperar eso, y hoy nos llena de esperanza al ver que todo eso resurge, ¿no? Resurge, digamos, con gobiernos que se muestran de una manera, pero resultan ser a veces un desencanto para la gente, y esto golpea mucho, digamos, golpearon una seguidilla de gobiernos, unos por una cosa, otros por otra, pero siempre despertando una esperanza que después se cae, siempre tratando de quedar bien o de decir, a ver, vamos a decir lo que quieren escuchar para después hacer otra cosa. Y a pesar de eso surgen, digamos, los pueblos de toda, a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, en contra de la megaminería, pegándole, digamos, en el corazón a una política extractivista que hoy caracteriza al gobierno nacional y a la mayoría de los gobiernos provinciales. Los obreros del petróleo en el sur, en el mayor yacimiento del país, en Cerro Dragón, se levantan frente a la Pan American Energy, que hoy está sacando el petróleo en las Malvinas. Entonces, uno si puede ver todo eso, ve la participación desde otro lugar también. Yo la veo desde ahí. Los campesinos contra la ampliación de la del de, de la frontera agropecuaria para continuar con el monocultivo, digamos. Entonces yo creo que ver eso uno lo llena de esperanza. Es decir, bueno, no estaba, digamos, acá no hubo derrotados, parece, porque todo vuelve, en la historia todo vuelve. Entonces desde ahí yo miro más la participación, porque de verdad a veces hay otras participaciones que cambiaron en la historia. Justamente lo decíamos, tal vez en esa época había que construir centros de estudiantes, había que, y hoy a veces, no en todos los casos, pero a veces un centro de estudiantes puede ser, digamos, el que se encarga de hacer cuestiones administrativas que le corresponden al Estado, digamos, o en otros casos los referentes de grupos de desocupados reparten planes. Entonces vos decís, esa es la participación, digamos, yo no me interesa esa, porque para eso está el Estado, para que lo haga, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, pero igual hay muchos grupos de vecinos, por ejemplo, que participamos y en realidad estamos haciendo el trabajo que debería hacer el Estado. Y nosotros por ahí aclaramos que cuando hablamos del Estado hablamos ya sea del Estado nacional o el Estado provincial o el municipal, que también es el claro. Estado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y terminamos muchos vecinos trabajando o participando para cubrir esas deficiencias, creyendo o reconociendo como que podemos ser parte, que es lo que a mí me gustaría, digamos, que me gustaría, porque yo lo creo que es así, que podemos ser parte de un cambio, por lo menos en nuestra cercanía, en nuestro alrededor nuestro, nuestro barrio, donde es lo que podemos llegar a cambiar. A lo mejor ya no idealizar, aunque estamos a favor 100% de tener ideas muy grandes, muy amplias, muy lejos, pero para ser más consciente, digamos, creer que podemos cambiar nuestro barrio. Y si cada uno de nosotros trabajamos en nuestra cercanía y trabajamos por cambiar eso, creo que hay una posibilidad. Y como vos decías, hay gente que está trabajando en cada uno estamos en lo que podemos, y aparte reencontrando el camino de la lucha, reencontrando el camino de la protesta ante lo que está mal, de participar, y por ahí por caminos distintos, porque a lo mejor no todos compartimos todos los reclamos. Claro. Pero nosotros desde acá impulsamos la idea de que reclamamos por lo nuestro y nos interesamos por lo que no entendemos todavía que se está reclamando, a lo mejor, ¿no es cierto? Quería, digamos, para por ahí esta insistencia de Mónica, interesante de cómo era en sus aspectos cotidianos, digamos, de en este caso de Gustavo. Así, ese es el nombre de mi hermano, Gustavo Alberto. Y te digo, por ejemplo, él tocaba el bandoneón, aprendió con Oscar Montes. ¿Lo conoces? Digamos, Oscar Montes tenía un conjunto, decíamos, no sé si dice más conjunto, dice banda, ¿no es cierto? Bueno, sí. Tenía una orquesta, claro, eso es claro, ¿no? A decir, pobre, no, claro. Entonces, bueno, era. Y él aprendió con él, por ejemplo, y animaba, por supuesto, ahí participaba en cumpleaños, en serenata. El bandoneón era un instrumento, digamos, que lamentablemente lo tuvo que empeñar para alquilar la casa que en Córdoba íbamos a vivir, ¿me entendés? Porque teníamos que tener eso, un hermoso bandoneón, que hoy no hay bandoneones. Bueno, después le estaba recordando el otro día, él jugaba, acá en Villa Dolores había como, para que veamos en ese sentido que hubo un retroceso o un cambio, había como 6 o 7 equipos de básquet. Mira, tenías Comercio, Defensores, Doc Sud, Las Flores, Belgrano, y jugaba el básquet también. Había estas organizaciones que era el Interact Club, que creo que es una que está vinculado con el Rotary, y ahí frente, y el Círculo, no, en el Círculo de Ajedrez. Había otro club que era el Círculo de Ajedrez, frente al municipio. Ahí jugaba el ping-pong también. Habrá participado sin duda también de la fuerte presencia que ha tenido acá la Juventud Católica, como se llama, la Acción Católica. Es decir, ese tipo de cosas. Ascendió al Champaquí junto con otros 20 muchachos, como era común decir, vamos a ascender al Champaquí. Se fue a dedo también hasta Misiones, no sé si llegaron, no lo tengo bien claro, con un grupo también de amigos. Es decir, esto era, digamos, ¿no? Y después todos los cumpleaños de 15, como en todo ese tipo de cosas, y después... Él anduvo con el flelo que anduvo por el... ¿Por el Chaco? Chaco. No, sí, no, no, porque el flelo probablemente fue uno de unos años más, y entonces... que él había tenido, digamos, una participación, porque creo que él fue seminarista, o sea, inició la carrera de sacerdote, ¿viste? Y en esta también sensibilidad social, proveniente, digamos, por el lado de, digamos, de una mirada, de entender el compromiso cristiano vinculado con lo social. Entonces, probablemente, digo, haya ido en ese marco. No, esto era más por la aventura, digamos, de salir, irse a dedo y todo ese tipo de cosas. Y después, digamos, decir, bueno, tenía un cariño muy entrañable con mamá, digamos, viste, que siempre, por ahí las madres, bueno, tienen, y los padres, qué sé yo, por ahí tienen, viste, más pegajosas con uno que con otro, o por decirlo de alguna manera, y él tenía una enorme valoración de esto, y bueno, cada vez que rendía una materia le mandaba en ese tiempo, digamos, un telegrama, aprobé tal cosa, aprobé tal otra, este, si yo tenía una novia, no sé dónde fue, qué pasó con ella, tantas otras cosas como cualquier otro hijo de vecino, pero concretamente, digamos, decir, miren, la consigna de aquel momento eran distintas. Había dos grandes organizaciones que habían adoptado, iniciado el camino de la lucha armada. Porque hay que decirlo, digamos, si no, parece que, ya te digo, estamos frente así a chicos que... No, el Estado los reprimió y los mató y los encarceló y los exilió adentro y afuera del país porque tenía que... digamos, poder aplicar una política. Entonces había que sacarse quienes de alguna manera son una resistencia a esta ofensiva que ellos iban a hacer, y era una resistencia real y efectiva. No sé si hubiera cambiado, pero ese fue el objetivo que ellos se plantearon. Y en ese momento, digamos, y las dos organizaciones, una era el PRT, que fue fundado por Mario Roberto Santucho, que, digamos, su fuente eran el marxismo-leninismo, y que a partir del PRT nació el ERP, que era la sigla de Ejército Revolucionario del Pueblo, y luego la otra gran organización, digamos, que proviene de la cantera del peronismo, que era Montonero, que a su vez había sido la convergencia de varias otras organizaciones, de la FARC, de la FAP, del peronismo de base, que habían convergido en Montonero. Entonces estas eran las dos grandes organizaciones, y Montoneros sostenía una cosa un poco que hoy a la luz, porque uno tiene miles de críticas, es decir, y que digamos, decir, no miraban si todo tiempo pasado fue mejor, pero digamos sostenía como consigna algo que era muy difícil de decir, bueno, ¿qué es esto? El socialismo nacional. Bueno, y desde el PRT, digamos así, sostenían que no había tal socialismo nacional, que no había tal cosa, tal otra. Pero claramente, digamos decir, era poner en crisis el sistema capitalista que hoy, 35, 40 años después, está puesto en crisis solo. Porque no puede responder, y está muy bien lo que vos decís, esto de la acción local. Pero tenemos que tener una estrategia de conjunto, porque las multinacionales, lo que le llamamos el imperialismo, sí tiene una visión, una mirada global. Entonces, está bien, yo puedo mejorar en conjunto, digamos, todo, pero yo tengo que tener la mirada global, nacional, porque yo, digamos, decir, el poder no está fragmentadito tampoco. Es decir, está fragmentadito, y cuando digo el poder, no es, viste, que a veces dicen, ay, porque quieren el poder, porque el poder... Bueno, el poder es como lo ejerzamos, digamos, decir, el poder es tener la capacidad de poder hacer algo, digamos, si puedo o no puedo hacerlo, ese poder. No es el poder porque, como digamos, así le gusta el poder, como si fuera para mí el poder, pero es el poder, digamos, decir, tenemos que poder cambiar esto, y lo tenemos que hacer, y hay posibilidades de poder hacerlo, y se lo va a hacer, porque este no va, digamos, pero no va porque, bueno, pero fíjense, digamos, casi te diría la dinámica propia, qué pasa en Europa, qué pasa en África, qué pasa en los países árabes, qué pasa en Latinoamérica, y qué pasa con nuestros recursos, bueno, iba a decir recursos, pero una vez me corrigió alguien, no son recursos tampoco, son bienes naturales. Nos decía, bueno, una persona que está abocada al tema de la minería, porque decía, la concepción de recursos es utilitaria.

aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Acá en el estudio no podemos dejar de hablar. La verdad es que ha sido riquísima la visita de hoy, ¿no? Estamos contentos de que hayan venido Pereiros. Bueno. Y bueno, yo Juan le pido Pereira, a Daniel, sí, Juan Pereira. Pereira y el Daniel Juan, Pereira. Ah, Juan Pereira, mira. Recién hablaba Daniel de hacía referencia a la carta de Walsh, que nosotros hemos hecho referencia a esta carta que es impresionante. Yo cada vez que la leo le encuentro algo nuevo. Y yo quiero que lo repitas al aire, ¿no? Porque eso estuvo bueno. Tu reflexión. No, ya te dejamos ir porque estás está bien. No, lo que te decía Mónica, bueno, y a todos los compañeros, a Ramón, aquí a Mario y también a los claro. demás compañeros y a todos los oyentes. Muchas veces la gente cree que comienza la historia a partir de ellos, digamos, es decir, que hacia atrás no entendemos que está enganchada la lucha con todas las luchas anteriores y que somos continuidad. Entonces, digo, muchas veces pensaba, y mi hermano, si pudiéramos, digamos, de alguna manera hacer esta ficción, me diría, pero ¿cómo no van a seguir luchando? ¿Cómo vamos a parar? Porque hay una continuidad, y hay una continuidad con la lucha de los obreros de 1960, de 1920, hay una continuidad con los del siglo XIX, hay una continuidad con la lucha de esclavos, digamos, no nace la historia, porque si no pareciera que para atrás no hay nadie y nosotros inventamos el mundo a partir de ahora, digamos. Entonces la memoria, esta la que ustedes están reivindicando, no sirve porque si no, no valoramos la historia, la menospreciamos, y a la historia hay que sacar conclusiones. Esto una vez se lo escuché a Fidel, dice, nosotros estudiamos las revoluciones, es decir, yo tengo que saber cómo fue digamos esta estrategia de lucha que se hizo en el 70 y por qué falló, vamos a suponer, para poder sacar conclusiones. Y por ejemplo te diría, digamos, decir, pero esto pasaría en el fútbol, digamos, si yo armé el equipo con un determinado esquema, digamos, no me dio resultado, entonces tengo que volver, entonces tenemos que estudiar estas luchas. Totalmente de acuerdo. Yo pensaba que, sí, un mensaje, pero antes dale, que se me vaya, dale. Porque viste que mi memoria, yo estoy en el programa de la memoria, a veces recupero la memoria, pero no pasa nada. Tiene que ver con lo que dice Daniel, esto que siempre decimos, sí. Hubiésemos juzgado a los genocidas de los dueños de la tierra hace 500 años, a hoy no tendríamos Dios. Que estar juzgando a los milicos. O sea, tiene que ver con eso, no solo la militar, sino que si hubiéramos puesto las cosas en su lugar, hubiese visto, o hubiese en habido, entonces no claro, no, sí, es lo mismo. Sí, bueno. Y lee el mensaje. Me preguntan, dice, bueno, muy bueno el debate, pero dice, quiero preguntarles a Dani y a Juan, si no piensan que algo ha cambiado para mejor en la Argentina. Saludos, Bogosian Guevara. Oh, bueno, es una pregunta. Es una pregunta picante, digamos. Picante. Bueno. Picante como el bobo. Como el bobo. No puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es para este programa. Y ahí entramos a posicionarnos. Yo creo que digamos decir, ahí sigue habiendo motivos para luchar. Creo en que no hay concesiones, sino que ha habido luchas y conquistas, digamos, de esta. No es que los gobiernos nos conceden nada. Soy crítico de este gobierno, soy crítico de este modelo económico, social. Creo que en algún momento, digamos así, también saldrán a la luz qué es lo que está pasando por ahí con nuestro país. Hay mucha resistencia y hay de alguna manera una suerte de, a ver, si me preguntan, pero a vos no te parece no te parece bueno lo que hicieron en el tema de derechos humanos, y yo te digo sí, que fue producto de varias décadas de lucha y todo lo demás. Bueno, supongamos, digamos, que está bien que el gobierno nos concede esto, pero también es claro, digamos, que los derechos humanos no nos podemos restringir exclusivamente al tema de juzgar a los responsables del genocidio, y que continúa habiendo, digamos, violaciones donde el Estado es corresponsable con algunas multinacionales, por ejemplo, si nosotros contaminamos la fuente de agua, que es un, que digo por decirte esto o por decirte tantas otras cosas, pero no es en el afán, digamos, de decir, tampoco vamos a entrar en esto, si somos K, no somos K, digo, aunque yo podría, digamos, decir, hablar largamente, pero digo, me parece que tampoco es, si yo lo critico, soy de la Corpo y de los monopolios, ¿eh? O de, no estoy con el grupo Clarín, o no se está con... No sos del PRO. Digamos, porque si no, nos anulamos. Entonces yo no puedo decir absolutamente nada, porque no es esto la cuestión, si o estamos o no estamos, digamos. Entonces insisto que hay muchas cuestiones que resolver y que las podemos, bueno, que queda un largo camino por hacerlo. Bueno, esto un poco para cerrar, pero quiero agradecerles, digamos, a ustedes este espacio. Me encanta que exista una radio, digamos, así que insisto que abre estas posibilidades, porque si no parece que ser radio es todo el día, digamos, así estar golpeteándole la cabeza, digamos, con festivales, con esto, y está muy bien divertirse, pero tampoco es, digamos, decir exclusivamente eso. La radio tendrá una función social, que es también que pensemos, que reflexionemos, que seamos críticos. Bueno, entonces me parece buenísimo esto de la radio, y me, bueno, no pensaba que íbamos a hablar tanto, pero lo que pasa es que te da el tema para seguir hablando. Y bueno, y agradecerles a ustedes y bueno, también felicitarlos para que sigan con esta llamita encendida de trabajar por la memoria. Bueno, yo quería mencionar, digamos, que hace, en esto que decías, cómo eran los jóvenes de aquella época, que hace un rato también estuvo por casualmente, Mario Díaz. Quien fuera también un gran amigo de Panchulo, de Gustavo. Además de que eran vecinos, vivían al lado de nuestra casa, y bueno, también saludarlo, porque él estuvo, digamos, en cuando hicimos este gran homenaje en el año 2009 a estos compañeros, él lo estuvo impulsando, digamos, con mucha energía, y desde ese lugar de compañero y demás. Así que, bueno, también mencionarlo a él, que hoy estuvo por acá, saludarlo, y también saludarlo a ustedes por este trabajo de la radio y de este tipo de espacios. Ahora que hablaste de Mario, el otro día me contaba, estábamos hablando de esto, de que de cómo era la vida con Panchulo, con el Freddy, y hablábamos, me contaba de que hay una casa que está sobre la 25 de mayo, a lo mejor ustedes me ayudan a ubicarme mejor. Él decía, Mónica, mi sueño es poder decir, compro ese lugar y hacemos ahí la Casa de la Memoria, hacemos ahí el Museo de la Memoria, porque ahí nos juntábamos con el Panchulo. Bueno, me contó un montón de historias. Realmente fue, yo nunca me había sentado a charlar un rato largo con él, y no sabía de esta casa. Sí, esa casa está en la calle 25 de mayo, casi Míguez Iñarra, a media cuadra sobre 25 de mayo, y se conserva casi igual. Eso me explicaba que hay una de las alquilaba Freddy, porque Freddy era, su familia era de Santa Rosa, y él vivió acá algunos años, entonces alquilaban ahí, y ahí hay algunas fotos que nosotros tenemos. Y en febrero fui y le saqué una foto, porque está igual la casa. Eso explicaba Mario, está igual. Y pero el 25 de mayo me quiero ubicar bien, porque paso sobre 25 de mayo, hay una media verdulería. Cuadra como yendo para frente a la verdulería. Frente a la verdulería, eso es lo que ahí explicaba. Sí, sí. Bueno. La verdad le agradecemos nosotros el haberse quedado, tenían que irse, bueno, estuvimos, dijimos vamos a hablar 15 minutos, estuvimos una hora, bueno. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto, no se puede hablar poco, como vos lo decías, con respecto al locro. Es como el locro, ¿viste? No se puede preparar el locro en una olla chiquita, hay que preparar un hoyón. Bueno, le agradecemos, realmente muy muy interesante, muy importante para nosotros que hayan participado, bueno, y hayan contado su historia. Gracias. Muchas gracias por haber estado. Gracias. Gracias a Dani, gracias Juan, y gracias. No se pierdan, aparezcan, ¿eh? Gracias, gracias Marito. Gracias. Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que soba la gallina y que se queda solito. Llego hambriado en los caminos, no le da nadie comida, anda solo por los montes, me está peleando a la vida. No quisiera lavarse, no quiere ser parangana. No hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene le roba. Cuando canta con la caca, hace llorar la chilera. Y baila la cola al aire al parque en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorro en los yuyarales, los picos se les hace humo. Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte, y ella misma va diciendo que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos ovitos a ti viene el de roba. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Bueno, ¿qué tema escuchamos, Mónica? Juan del Monte por el dúo salteño es el de recién. Los otros nos hemos ido olvidando de decirlo, porque en el fragor de la conversación que fue, se dio de una manera muy casual. Un rato antes, durante el programa de Carlos, habían llamado Juan Pereira a felicitar por la radio, que todavía lo cargábamos a Carlos, y resulta que al rato aparecen Juan Pereira y el Daniel Pereira, los panchulos Pereira. Se sorprendieron porque nos encontraron a nosotros tres preparando el programa, no sabían que existía el programa de la memoria. Sí. Que previamente vino Mario Díaz. Todos, hoy. Sí. Enganchado, y siempre escucho esta radio, quería pasar a saludar, también compañero de la Comisión de la Memoria. Sí, hoy ha sido un día muy memorioso. Y se encuentran con que caen Dani y Juan, y dice, ¿qué haces vos acá? Vine a conocer esta radio porque me encanta, y nosotros también vinimos a lo mismo. Y dice, ¿ustedes quiénes son? Y somos los que hacemos el programa. La radio fue el imán para traer a los compañeros que se habían... Habían venido escuchando la radio todo el día y varios programas de ayer, y Mario siempre, el domingo comentaba que le escucha siempre la radio. Sí, sí. Había estado escuchando un economista chileno el otro día que lo había sorprendido. Buenísimo, así que nos quedó un artículo que íbamos a comentar en el tintero, nos quedaron noticias a nivel nacional en el tintero que están buenas, así que las dejamos para el próximo programa, pero hay dos a nivel local que las queremos, yo quiero particularmente, y vos comentás después lo de la charla, hacer mención de que ya terminó la feria en tribunales, ya pasó un mes de la suspensión del juicio de Guille. Y bueno, estamos como cuando vinimos de España, como decía mi abuela. así que hay cuando vinimos de España, sí. Así que vamos a ver, no sé, que hay que seguir reclamando verdad y justicia y que qué movida hay que hacer. Sí, eso iba a decir, que se organiza para reclamar, ¿no es cierto? ¿Cómo hay que poner esto adelante, de qué medios? Para que esto moleste y salga a la luz, porque si no, no se va a mover. Si no molesta a nadie, no sale, ¿viste cómo es? Sí, así es, así es. Así que eso era lo que me terminaste de armar la frase. Vamos a ver qué hacemos para. Y ¿cómo bueno, lo organizamos? Unidos y organizados. Unidos y organizados. Y organizados, bueno. Y vos, Mario, comentá lo del... Yo quería ver si había posibilidad después, vamos a hablar acá en la mesa, de dejar este volantito que traje para ver si durante los días los distintos programas lo leen, ¿no? Para avisarle a la audiencia que el día viernes 27 de julio a las 20 horas en el Salón de Luz y Fuerza, en Avenida San Martín 50, al frente de la Escuela Normal, se va a organizar una charla, lo convoca la izquierda por una opción socialista que está en el frente de izquierda y de los trabajadores. Lo que se va a hacer es una charla debate, yo estoy también tratando de intentar una charla que sea debate, donde estemos todos, tanto el pueblo como los sectores de los partidos políticos, y si había posibilidad de convocar a la policía para hacer una charla de debate para jóvenes, docentes y público en general, sobre el código de faltas y la política de control social, ¿no es cierto? En este caso, hasta ahora, hablaría la legisladora por la Izquierda Unida, Liliana Olivero, que es de Izquierda Socialista. Y también se ha comprometido el doctor Rogelio Vivanco, también para comentar algo sobre el código de falta, ¿no? También está Daniel Báez, es candidato a vicegobernador del FIT. Y esto, bueno, le queremos avisar a la audiencia que el viernes 27 de julio a las 20 horas en el Salón de Luz y Fuerza, al frente del Colegio Normal. Ahí vamos a tratar de conversar sobre esto, el código de falta y la política de control social. Así que están todos invitados y bueno, y si durante los días se va a seguir difundiendo a través de esta radio, ¿no es cierto? Eso bueno, es más o menos lo que les bueno, nos quedaron un montón de noticias por dar, el caso Blaquier, la apelación que hacen los Blaquier para victimizarse por el cartel que les ofende mucho. Sí, les molesta. Por el cartel, se está viendo en el cartel y ya no, ya sí, en vez de sacar una foto y simplemente claro, el cartel, están tan orgullosos de lo que hicieron, mira, se sienten afectados, así que bueno, están apelando. No sé si se nos va el tiempo o lo podemos por lo menos leer esa, y igual quedan un montón de noticias. Quedan unas cuantas, por lo menos cinco importantes teníamos, ¿no? Esto del caso Blaquier, del ingenio Ledesma. Blaquier, también nos placa, va a quedar. Donde se puso, sí, una placa de 3 metros por 2, más o menos, donde se puso ahí, se puso en la comisaría, otra placa también, y se sintieron afectados. El ingeniero Ledesma parece estar inquieto, mientras gota a gota van apareciendo nuevas pruebas de que los sobrevivientes y ex detenido político denunciaran desde hace 36 años como la relación entre la compañía Pedro Blaquier y los ejecutores del terrorismo de Estado. El empresario acaba de anunciar que iniciará acciones legales para exigir que saquen los carteles del Frente del Ingenio, que señalan el lugar como uno de los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Recurriremos a la justicia para que el cartel sea removido, indica el comunicado de prensa ubicado en el portal oficial, ya que se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 76 de los que somos totalmente inocentes, dice, y se le ve el aro redondo sobre la cabeza. El cartel tiene ya algunas señales de daño. Ver imagen. Ah, sí, que lo han apedreado, golpeado. Es lo que saben hacer, la violencia es lo que saben hacer. Date cuenta, ahí está la muestra. Lo que saben anteponer, en lugar de una razón lógica o válida, o una defensa válida, es la violencia. Es por lo que los estamos acusando, por eso, por ejercer la violencia sobre la decisión popular. Ellos se victimizan diciendo, se castiga al que piensa distinto. Cuando el que piensa distinto es uno solo y toma la violencia en sus manos, eso es lo que se castiga. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, no vamos a profundizar, en todo caso, dejamos para ampliar la semana que viene y junto con los otros, con las otras noticias. No sé, Mónica, si te quedó algo a vos. No abusemos del operador, que mira, ya se le están cerrando los ojos. 16 horas que está detrás de la máquina. Bajó del techo, de clavar madera en el techo y empezó a operar. Bueno, nos despedimos y chequense con la radio que siguen. Los barrios nuevos, los barrios parques, buenísimo, muy cómico. Bueno, muy lindo la visita que tuvimos esta noche, bueno. Mario Díaz, gracias por venir, gracias a los Bogos, ¿sí? gracias Vero y Bogo, hasta el miércoles que viene, señores, muy bien, chao, hasta el miércoles, chao. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.